auténtico de nuestra música se escucha en Radio Sonora 1120 AM. Teléfono 236-3067. Escúchanos en nuestra página web sonora1120.com. Sistema Radial Sonora, expresión del folclor panameño. Este es el Sistema Radial Sonora. Sonora. La radio tiene como misión informar, educar y entretener a la sociedad. Radio Sonora, 1120 AM. Más de tres décadas sirviendo a Panamá. Conectada con el mundo a través de nuestra web www.sonora1120.com. Síguenos en nuestras redes sociales como @sonoraenvivo. Sistema Radial Sonora, presencia de la radio en Panamá.